Domingo 5 de noviembre. El que quiera ser el más grande entre ustedes sea el siervo de todos. Mateo 23, versículo 11. Jesús una vez más está hablándoles a sus discípulos, dándoles instrucciones sobre cómo deberían comportarse en la sociedad. Ellos no deberían ser como los fariseos que hacían público todo lo que hacían, como para que todos los vieran. Jesús, en cambio, dice que debemos actuar con prudencia, con humildad, con discreción. En una parte de los evangelios, Él nos dice que incluso si queremos orar, lo hagamos en nuestra habitación, así a solas con el Padre, en secreto. Promete que en esa situación nuestras oraciones serán oídas. Como humanos siempre tenemos ese deseo oculto de sobresalir por encima de los demás. Queremos que nos admiren y nos halaguen, pero Jesús una vez más nos dice no. Si alguien quiere ser grande, que se haga pequeño. Si alguien quiere ser importante, que sirva a los demás. Y en verdad es así. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con alguna persona y decimos qué grande es? Su humildad y sencillez la hace grande. Que en nuestra rutina diaria de hoy tengamos presente también esta instrucción de Jesús, que podamos ser grandes, siempre pequeños, siendo siervos de los demás, o sea, sirvamos a los demás para ser grandes. Una reflexión de Luisa Krug para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.